puedes estar, donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá. Es mentira, no es verdad, de la vida que te das, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más. Nada más. Eres polvo nada más. Nada tienes, nada es tuyo. Eres polvo nada más. Escapar de la ira que vendrá, profecías que se han cumplido y otras por cumplirse están. Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será, quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor. Nada más. Eres polvo nada más. Nada tienes, nada es tuyo. Eres polvo nada más. Eres polvo nada más. Eres polvo nada más.